La Navidad ha llegado a Kiss FM. ¡Feliz Navidad! Christmas. Buenas tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kids con Ricky García. I've got es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Y en Kiss FM siempre intentando ponerte de buen humor y sobre todo recomendándote cosas interesantes y divertidas, como por ejemplo esta experiencia musical con las canciones de Mecano adaptadas al sonido del siglo XXI. Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience. Como yo soy muy consciente. Los grandes éxitos de Mecano para que puedas disfrutar con toda la familia. Cruz de Navajas, Hoy no me puedo levantar, Maquillaje, todas tocadas en directo, con un espectáculo de luz y color y energía sin igual. Kiss FM te lo recomienda. Si quieres más información y sobre todo comprar las entradas, entra en la web www.cruzdenavajas.es. Recomendado, por supuesto, por Kiss FM. Y ahora déjame que te ponga una de esas canciones tan especiales con esas letras tan profundas que se curraba José María Cano. Del álbum Ay Dalai hemos elegido esta que se llama El peón del rey de negras. Negro, bajito y cabezón, solo pude ser peón de negras. Lo más chungo en ajedrez. Luego con arrojo y tesón y la estricta observación de las reglas, llegué hasta peón del rey. Pero de peón la única salida es la revolución. Let's go. estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. En Kiss. Las 6 y 20, una antes en Canarias. Bueno, hoy queremos saber cuál es la anécdota más loca, divertida y curiosa que te haya pasado en un viaje. ¿Te detuvieron en el aeropuerto de Miami por llevar flan en polvo? Tengo una amiga que le pasó esto, con lo cual retrasó el vuelo 40 minutos y cuando se subió al avión, todos los pasajeros la estuvieron aplaudiendo durante 2 minutos. Siento las piernas. ¿Bailaste a medianoche en un vagón de metro en París? Oye, cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp 606-712-658 o bien nos lo escribes en nuestras redes sociales. Tenemos tiempo hasta las 8 y las 7 en Canarias. Hoy para ti con Smartbox, un viaje de desconexión. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Hi, this is Jennifer Lopez. Like a movie scene in the sweetest dream, I pictured us together. when you would be here in my arms, waiting for tonight. De Lymon Dozier, que es el responsable de gran parte del sonido Motown y además coautor junto a Phil Collins del super temazo Two Hearts. Esta es una de sus grandes canciones con la versión de Odyssey, se llama Going Back to My Roots. Tremenda la música que te ponemos todas las tardes aquí en Kiss para acompañarte después del trabajo y sobre todo para cambiar tu humor, para ponerte en positivo. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss. Esto es Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90. 80, 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. I could feel. Kiss FM. Siente la energía de los 80 en Kiss FM. Más variada, más fresca, más divertida. Esto es Kiss. Tienes que probarlo. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's Law and Manchester. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Y las 7, las 6 en Canarias. En directo desde Kiss FM. Tu show vespertino favorito, ya a las puertas de la Navidad, ¿eh? Bueno, hoy queremos saber. Cada día nos queremos divertir y, sobre todo, si nos aportáis esas historias tan divertidas, pues todavía más. Y queremos saber cuál es la anécdota más loca y curiosa que te ha pasado en un viaje. Venga, va, vámonos hasta Madrid. Ahí tenemos a nuestro amigo Diego. Buenas tardes, amigos de Kiss. Hola, FM. Diego. Hola. Nada, os sigo todos los días y me encanta vuestro programa. Gracias. Yo me fui con el que soy mi marido, sí, con mi pareja de viaje de novios. Sí. Y nos fuimos a un sitio bellísimo que se llama Sharm el Sheikh. Decidimos hacer snorkel y, bueno, pues al ver esa maravilla que había ahí, vi unos campos de corales maravillosos que sé que no se puede hacer, pero la tentación me pudo. Y cogí un trocito de coral. Ay, ay, ay, como ay, sabía que no estaba haciendo lo correcto, ay, y ay, para ay, que nadie me viese, pues cogí ese trocito de coral y me lo guardé dentro del bañador. Cuando llegué al hotel, sí, le dije a mi marido, digo, mira lo que he cogido, pero tú estás loco que esto no se puede hacer. Digo, ya, pero es que no he podido evitarlo. ¿Y cómo lo has traído? Digo, pues aquí, en mis cosas. Y mis cosas empezaron a inflamar, a ponerse rojas, con una erupción tremenda. Y esos fueron los 11 días más terribles de mi vida, los 11 días que va a ser mi viaje de novios. Así que lo pasé francamente mal, no se volverá a ocurrir en la vida. Y eso me pasa por tocar lo que no debo. Vamos, que te cambiaron los pompones de colores, ¿eh? ¿Qué fue? ¿De rosa empolvado a coral profundo? Venga, vamos a Instagram. Loule Matías dice: estando de novios, nos fuimos de escapada y con las prisas echamos las bolsas de basura en el coche y no las tiramos al contenedor. Al llegar al hotel, en la puerta estaba el personal que te ayuda a bajar las maletas y al abrir el maletero y oler aquello, se nos cambió la cara a todos. Menuda vergüenza pasamos y ver la cara de ese chaval ni te cuento. Sin comentarios, ¿eh? Desde aquí se huele la tragedia. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Lo pasaremos bien, quédate con nosotros. Esto es Play Kiss con Ricky García. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever García en Kiss. 9 minutos y las 7, las 6 en Canarias, y pocos días para que sea Navidad, para que sea Nochebuena. Y vamos a estar aquí el día de Nochebuena, que es viernes, acompañándote en ese día tan especial. Y además queremos que sea especial no solamente porque es Nochebuena, sino porque queremos que participéis con nosotros y que nos mandéis una felicitación de Navidad lo más original posible. A cambio, ha venido Papá Noel y nos ha dejado un par de packs de Clarins valorados en 350 euros cada uno para que os pongáis guapos, guapas con el año nuevo. Y además, fíjate, dos tarjetas de regalo Weekend Desk, tienes hasta un año para disfrutarlas, de 150 euros cada una para que te vayas a donde quieras a comenzar el año nuevo. Mándanos tu felicitación navideña a nuestro número de WhatsApp, 606-712-658. Pero sé original, como lo fueron el año pasado, Gema y Adrián desde Guadalajara. Mira qué nos mandaron. ...606-712-658... Esperamos tu felicitación navideña, mándanosla, sé original. Esto es Play Kiss con Ricky García. At all. Kiss, te recordábamos la semana pasada a Mari Fredrickson. Qué bueno, punto Perkins le han creado exitazos tan potentes como este que se llama Joyride y con el que hemos llegado prácticamente a las 7:06 en Canarias. Llega Daniel Relova para ponerte al día en el boletín y a la vuelta una de las canciones más tiernas, deliciosas y románticas de la querida Whitney Houston. No te vayas. Esto es Kiss.